siempre con el límite, que los que castigan al pueblo, los que hambrean al pueblo, no están de este lado. La tolerancia, la diferencia es siempre desde el campo nacional y popular. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy. Bueno, acá Susana Santomingo advertía acerca de la pandemia que viene, ¿no es cierto?, haciendo alusión al aprovechamiento que hacen siempre los poderes fácticos en situaciones límites para exacerbar la explotación y en este caso también de los niños en cuanto al trabajo. La pandemia futura, ¿no? ¿Qué desafíos, Daniel? ¿Qué desafíos tenemos como sociedad? Y claro, y también es un duelo pensar que no sabemos qué es lo que nos viene, con qué nos vamos a encontrar. Así que, siendo 8:45, vamos a seguir con nuestros avisos y dejamos pendiente estas reflexiones. Muy bueno todo lo que hoy hemos podido relacionar para seguir pensando juntos en pandemia. Vamos. Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Y para los niños tenemos el Festival de Teatro Infantil del Paseo La Plaza. Todos los sábados van a poder ver una obra distinta y gratuita online. Este sábado, Tierra de Oz. Tierra de Oz es una original propuesta musical infantil, con una fabulosa historia llena de canciones y coreos basadas en la historia del Mago de Oz, para que disfruten los chicos junto a toda la familia. Recuerden que lo pueden ver este sábado 13 de junio desde las 15 horas y hasta el domingo a la misma hora. Lo van a poder ver entonces en www.laplazaonline.com.ar. Y también para les chiques está disponible Clack, una obra de película. La pueden ver hasta el miércoles 17 de junio a las 18 horas. Esta obra propone con humor una explicación del progreso del cine a través del absurdo y en formato para niños. Es una obra divertida, ingeniosa y creativa para toda la familia. Y está disponible para ver en forma gratuita en Timbre 4. Soy Emilce Salinas para Tejiendo Redes. La información que brindamos corresponde a la página del Gobierno de la Ciudad. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Ir hacia el frente sin mirar atrás. Respirando, respirando, respirando, respirando. Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias y la brújula falló. Belgrano y la donación de 400 40.000 pesos para la fundación de escuelas. Corría el año 1812 y este fue un periodo crítico en cuanto a las guerras de independencia, porque había dos frentes de conflicto, uno en el norte y otro en la banda oriental, sin mandos experimentados, sin ejércitos organizados, sin armamentos ni recursos. Fue a comienzos de 1812 que Manuel Belgrano fue designado al frente del Ejército del Norte en reemplazo de Pueyrredón. Hacia fines de junio se produce la retirada del Ejército Revolucionario evacuando Salta y Jujuy, en lo que se conoció como el Éxodo Jujeño. Queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV. Bueno, está haciendo mención Marilina Juárez a esa epopeya que se hizo en el norte cuando atacaba un gobierno realista desde el Alto Perú, mucho más poderoso que el que teníamos nosotros, y Belgrano ordena que todo Jujuy se vaya, a toda la población se vaya y deje tierra arrasada. Yo quería decirles que esta columna está circulando desde hace unos meses. Sabemos que en este mes de junio es el doble aniversario de Belgrano, de su fallecimiento y de su muerte, y bueno, se ha declarado el año belgraniano. Así que hermosos y muy concretos los testimonios de la profesora Marilina Juárez. Así que, bueno, muy felices con esta columna, con la música bellísima de León Gieco, que canta en Paca Paca, Necesitamos la Bandera. Vamos con el otro audio, Rita. Luego de este suceso y ya instalado en Tucumán, Belgrano disponía de no más de 1.000 hombres aproximadamente, mientras el ejército realista venía bajando y ganando posiciones. Luego de su triunfo en Las Piedras, a comienzo de septiembre, se produce el espectacular triunfo en Tucumán, en el campo de las carreras. Esto fue también alentado por los reclamos de la población tucumana, que Belgrano decide desobedecer las órdenes que venían de Buenos Aires y mantener posición esperando la batalla. Es eso lo que fue determinante para este triunfo. Luego de esta espectacular victoria, en la que también tuvo un rol muy importante Manuel Dorrego, es que Belgrano se dedicó a darle instrucción y a armar a sus tropas, esta vez sí con la oposición del segundo triunvirato, y es que avanza hacia Salta, donde también derrotó al ejército realista en febrero de 1813, retomando todo el control de la región del noroeste. Y el primero fue Colón, impusieron su bandera. Un gran desobediente Belgrano, y escuchaba el otro día a algunos historiadores que decían que si, no tiene que ver con esto que están hablando, pero para desmistificar un poco a este Belgrano solo creador de la bandera, decía que si el virrey Cisneros no aceptaban la renuncia, había que matarlo directamente. Eso era lo que decía Belgrano. Respecto de lo que vos decías de un gran desobediente, recordemos que el triunvirato no estaba muy de acuerdo con lo que estaba llevando adelante Belgrano y los patriotas que querían la liberación. Buenísimo. Y también contarles e invitarlos a pensar, si les parece, en cuántas cosas, en cuántas instituciones, en cuántos lugares está el nombre de Manuel Belgrano. Son un montón. En Jujuy, en Misiones, acá en el Capital Federal, estamos haciendo un relevamiento y ya pronto se los vamos a contar. Vamos con el último audio de Marilina, Rita. Fue entonces, gracias a estos dos triunfos, que la Asamblea Constituyente premió a Belgrano y a sus subalternos con un sable, con guarnición de oro, y a Belgrano específicamente con 40.000 pesos. Pero Belgrano responde a esto con abnegación y desinterés. Entonces decide que ese dinero sea donado para la fundación de 4 escuelas públicas de primeras letras. Entonces acá vemos cómo Belgrano, en vez de aceptar, digamos, estos honores en dinero, decide la donación de estos premios para la fundación de escuelas, y aquí vemos la importancia que tenía para él la educación en primeras letras, ¿no? Así que bueno, vemos también un Belgrano con valores importantísimos para nuestra patria. Llevémoslo en el corazón, venzamos a los realistas, detengamos la invasión. Ahora España tambalea, la invadió otro emperador, metió preso al rey Fernando, muchas gracias Napoleón. Unos criollos muy valientes aprovechan la ocasión, quieren ser independientes, luchan con el corazón. Fuera capitán realista, adiós colonización. Bueno, tenemos que decir que esa donación que, o ese premio que le dieron a Belgrano de los 40.000 pesos por ese triunfo militar, él los destinó luego en su testamento, como habíamos escuchado en otros audios de Marilina Juárez. Él testamentó a su hermano Domingo para que hiciera posible la fundación de esas 4 escuelas, que para eso destinó Belgrano esos 40.000 pesos. Escuelas que recién, si no me falla la memoria, se pudieron construir durante el gobierno de Néstor o de Cristina, no recuerdo, pero la cantidad de años que pasaron para que se pudiera cumplir el deseo de Manuel Belgrano. Acá nos están mandando saludos Emilce y su compañero, que están en la cama tomando mate y escuchando el programa. También nos mandan saludos Marcela y Carlos desde Neuquén. Saludos a todos y a todas los columnistas de hoy. Y un abrazo especial a Daniel y a Rita. Excelente trabajo, gente, dicen por allá, por Neuquén. Y también nos ha dejado un saludo Florencia Sisi, que ya está entrando a un fórum que organiza nuestro querido Fórum Infancias Red Federal hoy sobre abuso sexual. Así que, bueno, les queremos decir que son ya 8:58 y en relación a lo que veníamos contando y lo que venía contando Marilina de Belgrano y las escuelas, vaya, si los docentes estamos trabajando en esta situación, como hemos trabajado siempre, porque estamos en defensa de lo público, estamos en defensa de la escuela pública, no hemos caído, sino que elegimos pertenecer y permanecer y defender este gran patrimonio, por así decirlo, que es la escuela pública, que nos enorgullece. Y en relación a eso, y para ir cerrando el programa, donde hoy escuchamos temas tan hermosos como el tema Buenos Aires, vos quién sos, de Julieta Lazo, Llegaremos a tiempo de Roxana, y el tema del trabajo infantil de este docente que lo construyó y que lo armó para este video especial que está dando vuelta por las redes, les vamos a dejar qué dicen los niños, en la voz de un joven niño, respecto de las evaluaciones. Así que con este audio nos despedimos, Daniel, hasta la próxima. Así es, hasta el próximo sábado, y gracias Rita por ponernos al aire. ¿Te enteraste lo que salió en los medios hace unos días? Sí, dijeron que no nos van a evaluar. ¿Y entonces? ¿Para qué voy a hacer la tarea? Listo, no hago nada. Mejor sigo jugando con el celu. Entonces sigo durmiendo. Mejor le voy a preguntar a la señorita. La información correcta es esta. No es una evaluación tradicional, no nos van a poner nota numérica y nos evalúan de modo cualitativo. O sea que sí tengo que hacer las actividades, sí, tenés que hacerlas. Y a medida que los haces, mandáselos a tu seño o a tu profe. ¿Y cómo hago? Siguiendo las indicaciones de tu seño y tus profes por WhatsApp. Y si me atrasé con la entrega, los envías igual, siempre es mejor enviarlos. Cuando volvamos a la escuela, tenés que llevar tu carpeta o tu cuaderno con todas las actividades. ¿Por qué? Para que las seños puedan evaluar cómo fue tu proceso de aprendizaje en estos meses. Y si te quedas sin celular o sin internet, avísanos lo antes posible. Es necesario que hagas las actividades, entregues todo lo que vayas terminando, nos avises si estás en una situación particular y si tenés dudas, pregúntanos. Estamos para acompañarte. Y no te olvides que a la escuela la hacemos entre todos.